Él solo te quiere amar, él solo quiere salvar. Recíbelo con cariño que no te va a defraudar. Él solo te quiere amar, él solo quiere salvar. Recíbelo con cariño que no te va a defraudar. Esto es un caso real. Escúchalo para que sirva para tu vida. Aquella tarde en diciembre, caminaba sin salida. Sola y triste bajo la lluvia, que era gris como su vida. Se quiso quitar la vida, pero él llegó y la salvó, porque es el Cristo, el sanador. Pero él llegó y la salvó, porque es el Cristo, el sanador. ¡Ay, ay, ay, cómo gasta! Él solo quiere salvar. Recíbelo con cariño que no te va a defraudar. Él solo te quiere amar. Él solo quiere salvar. Recíbelo con cariño que no te va a defraudar. ¡Qué melodía sabrosa! ¡Ayó! Dios intervino ese día, le dijo: soy el camino y que no hay otra salida.